Buenas noches, esto es Caminando Juntos, Dios los bendiga, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarme en este programa, en este pequeño espacio que Dios en su gran misericordia me ha facilitado. Antes de salir para acá, para la radio, le pedí al Señor que por favor detuviera el sol. Está en sus manos. Nada más. Lo que hoy traigo no lo va a escuchar predicar jamás en las iglesias. No por eso no quiera decir que no tenga entidad de verdad. Así que lo aliento en este día a que escuche con suma atención. Más bien, oiga con suma atención y anote todo lo que el Espíritu le ordene que anote para su información. Dios los bendiga. Lo que traigo hoy es: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. En este día hay seis cosas muy puntuales e importantes que habrá que tener en cuenta. Seis cosas muy importantes, seis puntos que voy a tocar. Antes de comenzar a profundizar efectivamente en este estudio de apacienta mis ovejas. Uno, el ministerio monárquico, de monarquía pastoral, fue establecido por una generación que había estado maldita. 2. A través de la descendencia de Caín vinieron a provenir 23 reyes, incluyendo a Nabucodonosor, instituyendo así, de esta manera, el reino girando alrededor de un solo hombre. 3. Esa generación había sido maldita porque Noé había profetizado que así sería con esa descendencia. 4. Dios jamás tuvo planes de elegir a ningún rey a través de la Biblia. Como tampoco Dios había escogido tribu para que le construyesen templo. Ni tampoco había escogido a ningún hombre para que fuese puesto como rey. 5. Como consecuencia de esto, estamos sujetos a autoridades que no están puestas allí bajo principios bíblicos. Y por ello, o por esto, nuestro sistema sufre bajo un ataque satánico contra la verdadera iglesia. Contra la verdadera iglesia. Un ataque satánico de imitación. 6. Fuera de su misión, no hay autoridad. Y al no estar sometidos a los principios bíblicos en nuestras estructuras eclesiásticas, carecemos de poder para poder batallar en contra de las necesidades del mundo o del sistema mundial que está atacando a la iglesia en este tiempo. La iglesia, tal cual la conocemos, no ha dado lugar a ministerios que no sean el pastor y el evangelista. Y debido a ello, hemos obligado a todo el mundo que tiene un llamado a convertirse en pastor o evangelista. Todo aquel que sentía el clamor de Dios en su corazón diciendo, como por ejemplo, Dios, necesito que hagas algo por mí o algo para mí, tenía que ser ordenado como pastor. porque nuestras estructuras solo prevé espacio para ese ministerio. Entonces, a raíz de esto, tenemos pastores de jóvenes, pastores de solteros, de matrimonio, de visitación, de consejería, de niños, de estudio, pastores de pastores y de no sé cuántas cosas más. Al evangelista, mientras tanto, le armamos una carpa alquilada por allá, ¿vio? Bien lejos. Para hacer una campaña de vez en cuando. Y al maestro lo encerramos en un cuarto, cualquiera, para ilustrar la Biblia según la doctrina de cada denominación. Hoy nuestras estructuras religiosas, y pónganle el nombre que quiera, no han dado cabida a ministerios de fundamento. Ministerios de fundamento. Pero la unción de Dios sigue estando sobre la vida de esos hombres que fueron llamados a estos ministerios. A estos ministerios de fundamento. De allí que muchos terminaron siendo descarrilados o considerados rebeldes dentro de las organizaciones presentes de cada denominación, de cada cartel. A veces la gente anda saltando de iglesia en iglesia, ¿vio? Y con esto no quiero darle vía libre a todos esos canguros o mariposas creyentes. Pero muchos de ellos son personas con llamado, que no pueden someterse bajo el mando de otro, porque estarían asesinando, escuche bien, estarían asesinando la unción que hay sobre sus vidas. Aquí me es oportuno resaltar algunos elementos más para tener en cuenta. 5, para ser exacto. 1. Dios alimenta o precede cada verdad o fundamento con una voz profética que lo declara. Una voz profética que lo declara y una unción apostólica que lo establece. 2. Cuando la administración apostólica establece sobre ese fundamento, fluye la voz profética. 3. El profeta Elías corrió delante de los carros del rey Acab, trayendo una tipología de cómo una unción profética precede la unción apostólica. 4. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Una vez más, viendo la misma tipología. Cómo un ministerio profético precede a un ministerio apostólico. Hoy hay un movimiento profético que está declarando que viene una autoridad apostólica sobre la Iglesia de Dios. Luego de ser aplicada esta revelación sobre el cuerpo de Cristo, vamos a ver en el tiempo futuro, mañana tal vez, que la iglesia corporal de Cristo estará sazonada de la unción y del carácter profético para preparar a las naciones para nuestro único apóstol y rey de nuestra máxima fe, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, querido oyente, una voz profética, una verdadera voz profética, siempre declara, allí viene el Rey. Ahí viene el Rey. Siempre. Efesios 2:19. Carta a los Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice Pablo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ministro, si su ministerio no está edificado sobre estas cosas, su ministerio anda torcido, hermano. Su ministerio anda torcido. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, ya va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El propósito de todo ministro está descrito en este pasaje bíblico. El verso 22 dice que estamos siendo juntamente edificados para. La palabra para determina que este es el propósito por el cual estamos siendo edificados. Estamos siendo edificados para ser morada del Espíritu Santo. Esto quiere decir que, mientras que todo el mundo creyente se prepara para ser llevado al cielo en un rapto sorpresivo, Dios está preparando su cuerpo aquí en la tierra, que es usted, soy yo y todo aquel que cree en Cristo, para poder venir a habitar en ese cuerpo. Dios siempre ha querido manifestarse en la tierra, ¿vio? Por eso la entregó. Por eso la entregó. Dios quiere que su iglesia reine. Dios quiere que su iglesia reine en la tierra. Dios fluye a través de muchos, ¿vio? A través de muchos. Pero solo mora con algunos. Esto es una pena muy grande. Dios fluye por medio de la compasión. Y hasta usa una burra para hablarle si quiere. O de última las piedras. Pero solo mora con algunos. Cristo dijo, no tengo dónde descansar. No tengo dónde descansar. Y aún hoy, muchos le andan construyendo templo para que él lo pueda hacer. Esto es triste, ¿eh? El tema es que en varios lugares, o en varios casos, los dejamos fluir. Los dejamos fluir. Pero no hemos preparado nuestro templo, de manera que él tenga contentamiento en quedarse. Fluye, Dios, fluye. No, quédate. Pablo trabajaba para que Cristo fuese formado en nosotros. Él decía, son dolores de parto hasta que Cristo esté formado dentro suyo. Él también decía que era perito arquitecto de este trabajo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Rescate esto. A cada uno, dice. No solamente a algunos. A todo hijo de Dios le fue dada la gracia del don. La gracia del don. ¿Del don de quién, hermano? De Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando, hermano? De Cristo. ¿Y qué dice que hizo? Dice que dio dones a los hombres, regalos, carismas. A usted, sí, a usted que está escuchando ahí. A mí y a la hermana que barre el templo. ¿Entiende? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió. ¿Quién fue el que descendió, hermano? Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Wow! Había más de un cielo, ¿vio? Había más de un cielo. Y el verso 11 de Efesios 4 dice, y él mismo constituyó. ¿Y quién es ese él mismo, hermano? Cristo. Cristo. Él es el que constituye. Cristo. Entonces, ni el concilio, ni la presidencia, ni la junta, ni la convención, ni el consejo tienen derecho a constituir nada. Nada. El Señor ya constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 dice, a fin. Esto no significa final, determinar algo, no significa eso. No, para nada. A fin, a los fines de, con el propósito de, por causa de. Esto es importante porque si le prestamos atención a la palabra original que se traduce como fin, que es la palabra ELAH, vemos que es la misma palabra que está en los versos escatológicos. Por lo tanto, hay mucho de lo que usted tal vez ha interpretado y entendido como el fin, pero no es el final, es el propósito, el medio, a fin de. ¿De qué, hermano? De perfeccionar. A fin de perfeccionar, que significa madurar a los santos, a los santos. Y esos son usted, soy yo, no jerarquías y estatuas. No tiene nada que ver con imágenes, ni con personas emblemáticas. ¿Comprende? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no dice algunos, dice todos. Pero, a ver, hermano, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes son todos, hermano Luis? Cada uno de los que recibieron la medida del don. Cada uno de los que recibieron el regalo. Los todos que están abajo son los cada uno que están arriba. Hasta que todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y dale con perfecto. Ya van tres veces. Es maduro. Perfección en la Biblia significa madurez. A la medida de la estatura de la plenitud, que es el cumplimiento, la llenura del carácter. Pero, ¿de quién, hermano? De Cristo, varón. De Cristo, mujer. La llenura del carácter de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, y con solo este texto o verso o versos es más que suficiente para respaldar que son necesarias cinco unciones para completar la medida del varón perfecto o el varón maduro. Porque él dio cinco para hacer la labor. Si cuatro fueran suficientes, él hubiera dado cuatro. Estoy hablando del Señor. Pero dio cinco. Cinco funciones para llegar a un varón perfecto, a la madurez perfecta. A cada uno de nosotros se nos entrega una medida que usted tiene y debe desarrollar. A la medida del varón perfecto. Y a la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor toma su semilla. El Señor toma su semilla. Dios todo lo comienza con una semilla y en forma singular, de uno. Y pone suficiente potencial en ella para que se desarrolle. Entonces, los labradores de esta semilla son los que maduran la planta para que dé el fruto que estamos buscando, que es en este caso el varón perfecto, en la estatura y plenitud de Jesucristo de Nazaret. Hechos 13:22. Libro de los Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pablo les está hablando de Cristo, comparado con un hombre que hace todo lo que Dios quiere. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es una escritura paralela a la plenitud de Cristo. Es hacer todo lo que Dios quiere y andar conforme al corazón de Dios. De todos modos, el hombre conforme al corazón de Dios vio corrupción. David, o usted, o yo. Para que aquel a quien Dios mismo levantó no tuviera que verla. Nuestro Señor Jesús. La función de los cinco ministerios es que el creyente sea maduro en Cristo. Sea maduro en Cristo. Y que éste tenga un carácter tras el corazón de Dios, a la medida y plenitud de Cristo. Un hombre que hará todo lo que Dios quiere. Pero vuelvo a repetir, Dios comienza todo con una semilla. Entonces, es necesario tener impartición de cinco ministerios para que ese fruto tenga buen sabor. Tenga buen sabor. Impartición de cinco unciones. Con eso solamente basta y sobra para entender por qué el cuerpo, la iglesia, anda como anda en estos tiempos. ¿No le parece? ¿Qué opina usted? Dios espera que la medida del varón perfecto sea desarrollada en cada creyente. Eso significa una paradoja. Esto significa una paradoja. Por ejemplo, en algunos lados de la Biblia, somos femeninos. Y nosotros somos masculinos. La novia no va a ser entregada hasta que no sea gloriosa. El hombre no va a ser entregado hasta que no sea perfecto, maduro. Es una paradoja. La iglesia es tanto masculina como femenina. En Corintios somos un hombre, o en otros pasajes. En Efesios somos una mujer, un hombre. Entienda esto, mi hermano, mi hermana. entienda por favor esto. Si usted deja que esto llegue a su corazón, entenderá mucho. En el espíritu, en el espíritu, no hay género. No hay género. Por eso, cuando una mujer es ungida por el Señor, ministro, no sea cabezón y déjela ejercer, ¿ok? Déjela ejercer. Porque en el espíritu no hay género. No existe el evangelio del macho. Hemos sido educados a depender de un solo líder, de un líder. Pero Dios jamás estableció un solo líder. En el Nuevo Testamento nos ha dado 5 para apacentar a las ovejas. Nos ha dado 5 dones, 5 unciones, 5 ministerios para apacentar a las ovejas. Todo el mundo cristiano que lee su Biblia y la escudriña sabe que necesitamos la impartición de estos ministerios. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, dijo el Señor, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cristo fue glorificado en quién? En sus discípulos. En sus discípulos, aquellos primeros. Eso quiere decir que el líder, o aquel que se jacte de líder, es glorificado por su congregación. Una simple mirada a esa congregación y uno ya sabe qué clase de alimento tienen. Lógicamente, Dios también lo sabe. Dios también lo sabe. Y muchos líderes se quejan de las ovejas. Se andan quejando. Pero son el fruto de su ministerio, pastor. En serio se lo digo. Son el fruto de su ministerio. En Hechos, vemos que cuando los apóstoles deciden escoger a un grupo de hombres, los diáconos, para que puedan separarse a la oración y a la palabra, hoy, algunos pastores están tan ocupados con asuntos domésticos que lo último que hacen es orar, escudriñar y adorar a Dios. Asuntos domésticos. Chisme, murmuración, comentarios. Vamos a la Biblia. El término pastor está 18 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en griego es poimen. Poimen. P-O-I-M-E-N. Significa instruir, pastorear, apacentar o alimentar. Solo es traducida una vez de esas 18 veces. Como la palabra pastor. Como la palabra pastor. Es raro esto, ¿vio? Pero ese es un problema nuestro. Que de 18 veces una sola esté traducida como pastor. Es un problema nuestro. Absolutamente nuestro. El tratar de conseguir algo a través de una palabrita que aparece una sola vez y hacer una doctrina y una denominación con ella. Como la palabra rapto. Esta palabra la usan en vez de arrebatamiento. Porque la palabra rapto no existe. ¿Cuántos ministerios desarrollados sobre una sola palabra tenemos en la actualidad? ¿Cuántos? La palabra pastor aparece una sola vez en la Biblia. Y todas las iglesias modernas del mundo tienen una cabeza visible que se llama pastor. Todas. Una sola vez es traducida la palabra pastor. Es en Efesios 4:11, como ya le leí. que significa, creo que ya se lo dije, es poimen. La implicación nunca aparece en singular. Nunca. La implicación, lo que está diciendo la palabra, nunca aparece en singular. Y sí, siempre en plural. En más de uno. Como función de pastorar. De pastorear. Y no como oficina de pastor. Le pregunto. Sé que hay oyentes maduros del otro lado de la radio. ¿Es más una función que un título? ¿Es más una función que un título? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Desde luego que sí. Pero eso no es evidente hoy en día. Hoy no es evidente eso. Las funciones no son mayores que los títulos. Aparentemente en el propósito de los maestros es igual. En Efesios 4:11, como le leí, el artículo en griego precede a la palabra maestro con una I griega, como le decimos nosotros en el abecedario. Y I griega, valga la redundancia, en el idioma griego no existe. ¿De dónde habremos sacado nosotros los latinos la Y griega? En griego lo que dice es pastor maestro, sin I. Allá los traductores de la Biblia y sus ideas. Entonces, ya tenemos tres ministerios en vez de cinco, ¿vio? Apóstol, profeta, evangelista, pastor maestro. No se asuste. No se asuste, no vamos a hacer un cuadrado de la Biblia y a partirla en mil pedazos como una hoja cuadriculada. No se asuste. Hay una oficina. Ya vamos a llegar allí. No vaya a cerrar su iglesia por esto, ¿ok? No la cierre. Va, si tiene ganas de seguir escuchando. Hechos 20:17. Hechos 20:17. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos. Subraye eso, por favor, a la iglesia. Y el verso 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué sencillo que era el Evangelio para Pablo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que no le hizo caso al Espíritu Santo, porque amaba más lo que tenía para decir de parte de Dios. Todo lo contrario a lo que tienen muchos hoy. Se niegan a ir tal o cual iglesia para predicar el Evangelio de salvación. Por la ofrenda, por la cantidad de gente que se mueve, por lo que opina el pastor de esa iglesia, en fin. El verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, hermano, ¿con quién está hablando Pablo? ¿Con quién viene hablando Pablo? ¿Se acuerda que le dije que subraya esa palabra ancianos? Pablo está hablando con los ancianos de Efeso, de Asia. entre quienes he pasado predicando el reino, predicando el reino, predicando el reino, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Note usted que la sangre de Pablo no está sobre sus hombros, ¿sí? Porque él anunció todo, todo el consejo completo. No solamente el que él suponía o le convenía. Todo. Como para quedar bien con la gente, ¿vio? O sea, no hizo eso para quedar bien con la gente y que nadie se ofenda y en una de esas se vayan de la congregación. No hizo nada de eso. Dio todo el consejo completo. Le guste a quien le guste. Y escuche a quien escuche. Por tanto, dice Pablo a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿En qué quedamos, hermano? ¿Anciano o obispo? ¿Por qué está hablando con los ancianos, Pablo? ¿Verdad? Sí, claro que está hablando con los ancianos, pero a su vez le llama obispos. Le llama obispos y le dice, para apacentar la iglesia del Señor. Ancianos, obispos, apacentar. Anciano es la palabra prebus, prebus, de donde sacamos la palabra presbiterio, otro invento que anda dando vuelta por ahí. Denota la dignidad de una posición. La dignidad de una posición, no un título. Se traduce embajador. Presbiterio se traduce embajador. Por eso Cristo dijo, son embajadores. Ustedes son embajadores del Evangelio, del reino. Obispos es episcopas. Episcopas. ¿Sintió nombrar el episcopado? Es el que observa, uno que vela. Y esto declara la función como obispos. No la posición. No una posición de jerarquía. Entonces, está hablando con un grupo de hombres, como usted, como yo, que tienen dignidad de una posición, con una función del obispado. Y todo esto en plural. Y la próxima palabra, le nombré anciano, obispo, y la próxima palabra es apacentar. Es la palabra pastorear. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, ancianos, acuérdense del obispado pastoreando la iglesia. ¿Ok, muchachos? No, eso lo dije yo. ¿Comprende, hermano? ¿Comprende? La palabra apacentar es poimano. No poimen. Poimano, en plural. Pastorear, guiar, guardar, proteger, instruir, nutrir o alimentar. La función de un pastor es alimentar. Pero si usted solo alimenta la parte que a usted le gusta, no está dando el consejo completo, ¿entiende? ¿Entiende, ministro de Dios? Y la razón por la cual no puede dar el consejo completo es porque usted no está llamado solo. Está en un grupo de ancianos obispando. Cristo es el ejemplo de esto, si lo quiere ver así. Primera de Pedro, 2:25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El mismo Cristo lleva el título, y no nosotros. Y no nosotros. En otras palabras, pastor, así a secas, en Efesios 4:11, es una de las pocas veces que es traducida poimen. Pocas veces no, única vez. Que significa la oficina. La oficina, o sea, la habilidad de ser. La habilidad de ser. Ser un padre espiritual. Ese, sin duda, es Cristo. O Dios Padre. O Espíritu Santo. Porque Él mismo, el Señor Jesucristo, nos dejó escrito que no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra, sino solo al Padre que está en los cielos. No llaméis Padre a nadie aquí en la tierra, sino solo al Padre que está en los cielos. Y hoy hay muchos creyentes, y hoy a muchos creyentes se les oye decir, esto lo tiene que haber escuchado. No, hermano, el pastor fulano, o el evangelista fulano, o el hermano fulano, es mi padre espiritual. Sin duda que hay una tremenda ignorancia en lo que se dice, o en lo que se cree. Si hoy, lo animo, si hoy usted es una de esas personas, está a tiempo. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Porque el único Padre espiritual que existe es Dios. ¿Ok? Ni el Papa, ni el cura, ni el Padrecito, ni el Pastor, ni el Evangelista, ni nadie. El único Padre espiritual que existe es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede haber hermanos más crecidos en la fe y maduros, a los cuales uno pide consejos o sugerencias, pero no padres espirituales. El resto de las 17 traducciones aparece pastorear, que simplemente es una función. ¿Sí? Las demás 17 veces aparece como pastorear, que simplemente es una función, y es de muchos. Siempre en el Nuevo Testamento vemos pluralidad de obispado o pastoreo en grupo, no por medio de un solo hombre, no por medio de un hombre orquesta. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pero hermano, ese es Pedro, un apóstol, sí, pero está de anciano, o sea que está pastoreando. Pero hermano, es Pedro, ¿verdad? ¿Pedro era o no un apóstol? Hermano, ¿puede entonces un apóstol pastorear? Fíjese lo que dice el verso 2. Apacentad la grey, que quiere decir pastorear el rebaño. Pero ¿a quién, hermano? A los ancianos. A los ancianos, juntamente con Pedro. Lo que Pedro le está diciendo es que hagan la función de pastoreo, alimentar, cuidar, vigilar, instruir. Escuche un clásico, Hebreos 13:17. Obedeced a un pastor. No. Entonces, ¿a cuántos pastores, hermano? A todos los que cumplen o deberían cumplir esa función en la congregación. Simple, esto es gramática simple, pura. Pero la religión sigue cegando el entendimiento de la mente de las personas, ¿vio? Y las doctrinas los terminan de empeorar. Obedeced a vuestros pastores, plural. Esa palabra en griego significa aquellos que tienen el gobierno o que presiden por ustedes. Que es la descripción de la palabra que ya le leí antes, que es instruir, pastorear, alimentar o apacentar. Poimen. Son los que guían y alimentan. El término pastores en la Biblia incluye una variedad de características. Por ejemplo, en 2 Samuel 7:7 vemos cuando Samuel habla de que Dios había mandado a apacentar a su pueblo. refiriéndose a los jueces y a los reyes. Era un término político y militar. Sansón apacentaba, también Débora. No es un término religioso, es político y militar. Igual que iglesia, asamblea o iglesia, como conocemos nosotros. Es el gabinete judicial de representantes de del reino de Dios. Los seculares también tienen una iglesia, ¿vio? Nabucodonosor tenía una iglesia. El César tenía una iglesia. Satanás tiene una iglesia. Es la Cámara de Representantes que convierte en ley lo que el rey dice. Esa es la función de la iglesia. Convertir en ley lo que dice el Padre. La palabra embajadores también implica lo mismo. O sea, un dignatario. Ser un dignatario de Dios, un enviado. Alguien que decreta algo que el rey dice. ¿Político, hermano? ¿Usted me está hablando de política? Ah, no, yo no me meto en la política, ¿vio? No. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Por eso la política nos está tragando vivos. No sabemos ni votar. Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Esto viene hablando del concilio de la iglesia más grande de aquel tiempo, ¿vio? El primero, para que usted sepa. La iglesia de Jerusalén, cuando Pablo tenía una disputa por unas doctrinas muy raras que habían sido enseñadas en algún lugar y él traía consigo el individuo que estaba enseñando ese tipo de doctrinas para ver qué decía el liderazgo de su iglesia. Y en el verso 7 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Vemos que Pedro también tiene una función, ¿vio? En la iglesia de Jerusalén, mire cómo está entrelazado el cuerpo de Cristo. En realidad, en aquel tiempo es un solo cuerpo. Aunque hoy, lamentablemente, no lo parezca. Verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Simón también tenía parte en el asunto. Y estamos hablando de Simón, el profeta. Profeta, apóstoles, en el liderazgo de la iglesia del primer siglo. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacob aparentemente presidía el concilio completo, un apóstol, la iglesia de Jerusalén. ¿Y cómo es que yo sé eso? Porque el verso 19 de Jacobo es quien decide lo que se va a hacer. Escuche. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Él decretó y se acabó. Actuó como embajador. Entonces, dijeron todos, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. El pastoreo de la iglesia prominente de Jerusalén tenía pluralidad de obispado. En Marcos 6:34, en cambio, vemos que el pastor es un maestro, fluye con la unción de maestro. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Quién pastoreó aquí? La unción del maestro. No la del pastor. La unción del maestro. Primera de Corintios 12:28. Primera carta de Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿pastores quizás? No. Apóstoles. Luego, ahora sí. ¿Pastores? No. Profetas, lo tercero, bueno, ahora sí, pastores, hermano, tampoco, maestros, luego, y pastores, quizás sí, ¿por qué no? Los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, Hermano, ¿quién fue el resentido, rebelde, insujeto y conflictivo que escribió esto? Y no estuvo en cuenta, seguro, más que a propósito, a los pastores de hoy. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Y por qué a Pablo no se le ocurrió incluir a los pastores? Dígame, ¿por qué a Pablo no se le ocurrió incluir a los pastores? Es muy simple. Porque la palabra pastor es una función. Es una función que puede ser llevada a cabo por cualquiera de estos tres. Estamos hablando de cosas que a lo mejor van a llevar 500 años más a entenderla, ¿vio? Pero eso no implica que no sean ciertas y bíblicas. Y lo bueno es que lo tenemos que hacer para que Cristo pueda venir. ¿Qué le parece a usted? Lo vamos a tener que hacer. La revelación profética de que la que le hablé al principio va a traer tanto entendimiento a la iglesia que lo que hemos hecho en 200 años, que lo que no hemos hecho en 200 años, lo vamos a hacer en un poco más de una década o dos. No se vaya a creer que vamos a estar otros 500 años así, pavoneándonos, jugando a la iglesia, no. Yo en principio, como muchos otros que sé, voy a dar mi vida para que la verdad salga a la luz, mi hermano. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ah, ¿y qué? ¿No había pastores? No, hermano. Está hablando de gente que estaba de visita. Ah, sí. Pero dicen que estaban en la iglesia. Ah, y también observe todos los apóstoles que hay, que no estaban con Jesús. Bernabé, Simón, el que se llama Níjar, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Me parece, hermano, que tiene que ser la cabeza de la iglesia la que hace esto, ¿no? No puede venir un ministro invitado a ponerle la mano a un miembro de otra iglesia. ¿Qué sé yo? En esa iglesia los que estaban al frente eran pastores y maestros, que no eran de ahí. Todos los gobiernos están llamados a poimano, pastorear. Y se someten unos a otros. ¿Quién manda entonces? Nadie. ¡Nadie! Porque el que debe mandar es el Espíritu Santo. Tiene que mandar a alguien, hermano. Tiene que mandar a alguien. No necesariamente. Porque se sometían unos a otros en el temor del Señor. Se sometían unos a otros en el temor del Señor. No están debatiendo, ven, quién sabe más, ¿vio? Sino que lo que verdaderamente tiene sentido aquí, eso se hace en esta ocasión. Porque son personas entendidas, que no están con orgullo de saber más que nadie. Sino que donde está o esté la razón, en esa nos vamos y se acabó. Se acabó. ¿Para qué darle lugar a la carne, vio? ¿Por qué es que el cristiano de hoy no puede hacer eso? ¿Por qué? Cuando este es el fundamento primordial del nuevo nacer. Caminar en amor. Caminar en amor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses. ¿Quién está escribiendo? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Y a quién le escriben? A la iglesia, ¿verdad? Por favor, ténganlo en cuenta. Primera de Tesalonicenses 2, 6. ¡No buscamos gloria! ¿Quiénes están hablando aquí? Pablo, Silvano y Timoteo. No buscamos gloria. Esto es en plural. Está hablando en plural. De los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles de Cristo aquí? Pablo, Silvano y Timoteo. No. No puede ser, hermano. No, a mí me enseñaron que Timoteo es pastor. Tiene que ser pastor. Porque sus cartas son las cartas pastorales, ¿vio? Perdón, mi estimado hermano y hermana. Eso dice la doctrina de no sé quién. Pero la Biblia no, ¿eh? La Biblia no. Que él pastoreara es otra cosa. Pero su función era la de un apóstol. El verdadero corazón del pastor siempre apacienta ovejas. A Timoteo también se le exhortaba que haga la obra de evangelista. Pastoreando, haciendo una obra de evangelista, bajo una unción apostólica. Estas son cosas que no hemos escuchado en las iglesias latinas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas veces las escuchó? ¿Cuántos pastores son los que saben esto, pero no lo enseñan ni lo predican? Cristo le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Apacienta. Pedro, ¿me ágape? Sí, Señor, sabes que te fileo. Pedro, pastorea. Pedro, apacienta. Apacienta, pastorea, apacienta. El pastor es la oficina y el título, pero menciona apacienta dos veces. Dos veces. Que es la función, al principio y al final. Implicando que la función primordial es alimentar, alimentar al cuerpo de Cristo. Y está hablando con Pedro, que es un apóstol, ¿eh? El tema es que la función de nutrir es mucho más importante que la oficina, que un título, que un mero título. La unción que trae un verdadero pastor, la medida del corazón perfecto que él trae dentro de sí, por lo divino, es uno que une. Es una unción que une, congrega y acerca la oveja al rebaño. Tiene una unción sobrenatural para congregar. El verdadero pastor une a las ovejas en el amor y en el temor de Dios. La unción que tiene un pastor sobre su vida es un antídoto para romper yugos, como por ejemplo la independencia, aún de ese mismo pastor, la inseguridad, la soledad y el espíritu de rechazo. La unción que hay en este corazón libera al pueblo del espíritu de rechazo. Cuando el evangelista está predicando, el pastor anda en medio del pueblo, porque el evangelista redarguye de pecado el corazón. Pero el pastor es quien trae la oveja al rebaño. ¿Sabe qué? El verdadero pastor huele a oveja. ¿Cuántos quieren ser pastores ahora? ¿Cuántos? Pero como nuestro sistema, este sistema maldito, solo da oportunidad para él, hombre orquesta, el pastor, hasta se torna un problema financiero en muchas denominaciones. Tienen dones, tienen un llamado, pues usted, mi hermano, será pastor. Juan 10:12, ya estoy terminando. Dice que si no es ungido por Dios, lo viene diciendo el Señor, entonces un asalariado. Es un asalariado. La calificación es estar ungido, para así traer alimento fresco, nuevo, cada día. Hay dos enfoques, uno positivo y otro negativo de el pastor, el único, como único, como orquesta. El enfoque positivo de un pastor como cabeza de una iglesia es que tiene un corazón que es para el pueblo. La iglesia se siente muy mimada. Atiende las necesidades del pueblo. El pueblo se siente acunado. El pueblo se siente aceptado y seguro. Y se le puede poner un sello. Un sello. El pastor se para a la puerta y cuando usted sale, lo saluda y le da la mano o un beso. Como sea la costumbre, ¿vio? El problema es cuando salen 100. O 200. O qué sé yo cuántos. Ya no puedo hacerle solo, ¿entiende? Cinco unciones, cinco ministerios para la iglesia. El enfoque negativo del pastor como cabeza, todos tienen sus pros y sus contras, por eso es pluralidad, ¿vio? Por eso es de a muchos, ancianos, pastoreando la iglesia, obispando. Es que siempre se pasa apagando los fuegos, siempre se la pasa apagando los fuegos, porque usan el púlpito para corregir los problemas internos, los domésticos. Y no pueden predicar verdad presente, porque tienen que corregir los problemas domésticos. son manipulados por la situación. Y no estoy hablando de falsos pastores. Estoy hablando aún de verdaderos pastores. Son manipulados por la situación. Y en la manipulación no hay unción, mi hermano. Hay hechicería. Babilonia está entre nosotros. Huyan de ella. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga. Gracias por haberme acompañado en esto que fue Caminando Juntos. Mi teléfono es el 02322-1560-5485. 02322-1560-5485. Si tiene radio Nestele, mándeme un radio al 642-1169. Si tiene correo de email, me escribe a caminandojuntoael@yahoo.com.ar. caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Si le interesó este audio y la tecnología no me falla, le voy a bendecir con una copia de él. ¿Sí? Lo espero el próximo viernes en esto que fue Caminando Juntos. Gracias.